sido muy difícil tener fe. Que ha sido muy difícil creer en lo que no ves. Pues si ves, entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar. Que ha sido muy difícil sentir que no amas ya. Pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí. Y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado. Sé que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma y mucho más allá. Pues aún mucho más allá me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón. Pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano, camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí. Ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado, ni un segundo me ha dejado. DJ Torres, la nueva era en mezclas. La hermandad de DJs internacionales.